nuestro Padre Celestial. Su vida, su obra nos quiso dejar para que vivamos en luz y verdad. Él fue elegido para realizar la obra más grande por la humanidad. Con una sonrisa tan llena de amor, aceptó venir como el Salvador. Venció a la muerte con resurrección, y ahora Él vive a la diestra de Dios. Pagó mi rescate en la expiación, y así abrió las puertas de su gran mansión. Está anunciado que el rey regresará, y solo los justos le recibirán. No importa la raza, no importa el color, Él mira en nosotros nuestro corazón. De todas las cosas que yo aprendí, recuerdo a una que me hace feliz y que llena mi alma de una esperanza. Pase lo que pase, yo sé que es verdad. Si cumplo fielmente con su voluntad, la vida eterna yo voy a lograr. Para cuando venga, allí voy a estar. Si le amo y le sirvo, Él me salvará. Si le amo y le sirvo, Él me salvará.